Oiga, impecable ayer, senador, ahí en el desfile del 21 de mayo. Qué maravillosa ella, pero muy bien. Estaba con el comandante en jefe, senador. Sí, bueno. Primero que todo, muy buenos días, mi querido concejal, mi concejal de Viña del Mar, que estuvimos la semana pasada haciendo varias cositas que ya vamos a informar relativo al turismo, a los negocios en Viña del Mar. Estuvimos ahí trabajando con don Sandro. Así es. Pero sí, estuvimos ayer, tuve un muy buen desfile, el último de don Juan Andrés de la Maza, que es su último como comandante en jefe. Yo desarrollé una muy buena relación con él y creo que el espíritu de este día 21 de mayo es muy importante, porque el 21 de mayo representa el gesto de Prat, pero también es algo que nos une a todos. Yo hoy sentía que estábamos bien unidos, había personas de todos los sectores políticos, todos los poderes del Estado presentes, y estuvimos participando y viendo a este grupo de formación muy bien formado, viendo la entrega de las ofrendas florales y todo lo que conlleva. Estuvimos después ahí en el edificio de la primera zona, conversando con algunas autoridades, incluido el presidente Gabriel Boric, que tuvimos la posibilidad de conversar un rato con el presidente, que está a puertas de ser padre además, así que me pidió unos consejos. Así que estuvimos ahí, así que muy buen desfile, muy buenas glorias de Navales, y espero que el nuevo comandante jefe continúe la senda de diálogo, de trabajo del almirante de la Maza, que además hizo un anuncio bien importante, que algo que nosotros le habíamos pedido hace mucho tiempo, que es que ASMAR recuperara algunos ascensores, y ya han dicho que por lo menos tres ascensores de Valparaíso van a ser recuperados por la empresa de astilleros navales ASMAR. Así que muy buena noticia, muy muy buena noticia. Qué genial. El senador de la República en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana, don Tomás de Rementería, conversándonos de este desfile. Que oye, años que no veía tanta gente en las calles de Valparaíso, senador. Mucha gente, además tocó un muy lindo día, así que bien. Y además le quería contar algo, porque esto conecta. Se veía tan bien el barrio cívico, la Plaza Sotomayor de Valparaíso, y estaba tranquilo. Yo hace unos días hice una propuesta al ministro del Interior de que el barrio cívico de Valparaíso había que, porque como el edificio, todos sabemos, el edificio de la exintendencia, el edificio Esmeralda, que todos conocemos, está con graves problemas y va a tener que ser inutilizado, y los servicios andan con un cheque buscando dónde irse e instalarse para continuar su servicio. Y dije, ¿por qué no se va para el barrio puerto, que está tan abandonado? Y lo hablé con Elizalde y le tincó. Y yo decía ayer, estamos acá en la Plaza Sotomayor y veía, está el edificio de la primera zona naval, está la Dirección General de Aduana, está las instalaciones de la empresa portuaria, está todo el edificio tribunal y todo lo que funciona alrededor, los juzgados, y hay un barrio que funciona, un barrio cívico con vida, hay una estación de metro, y un poco más allá está la estación puerto. Y uno camina y llega al barrio de Chauren y es como que hubiera habido una situación de abandono total, como que hubiera habido un episodio bélico o algo así. Sí, sí, ¿por qué no van y agarran edificios tan bonitos como el edificio Astoreca, que es el que está al frente, o el edificio, claro, o el edificio Tazara, que es el edificio donde abajo está el famoso Liberty? ¿Por qué no agarran esos edificios? Y vamos y nos instalamos como está hoy. Que la Seremía tanto, el servicio, la dirección regional de no sé qué, funcionan ahí. Y me parecería que ahí podríamos tener realmente una recuperación de un barrio que además tenemos un compromiso internacional con la UNESCO, y además es necesario para los vecinos, porque los vecinos que quedan, que son pocos, dicen, pues no merezco esto, incendio, y además se produce una serie de incivilidades, te toman los edificios, hay malas instalaciones eléctricas porque son hechizas, hacen fogatitas adentro de las casas, las personas que son ocupas, el consumo de drogas, rayados, que ya yo el otro día estuve con punto aparte con Ignacio González, el dueño del bar inglés, que lo conozco muy bien, y me contaron, lo hice, lo reabrí, hice una inversión que no sé si me va a rentar, pero lo hice porque quiero yo Valparaíso, y el día me lo rayaron entero. Sí, para los otros días. Entonces, hay que tener ahí un compromiso. Yo estoy trabajando con un abogado, con Juan Carlos Manrique, que es un abogado muy destacado de la zona penalista, con un proyecto para realmente sancionar a los grafiteros, porque los grafiteros no deben ser más de 50 en Valparaíso, y eso hay que identificarlo y hacerlos que sancionar de verdad, porque están rayando edificios que son patrimoniales, están rayando cualquier cosa. Qué bien, señoras y señores, ¿se da cuenta o no? El senador de la República, don Tomás de Rementería, conversándonos del desfile de ayer, estuvo con el comandante en jefe ahí, don Juan Andrés de la Maza. Oye, ¿y qué conversó con el presidente de la República? Aparte de, ¿va a ser papá? ¿Cuándo, aproximadamente, para cuándo ¿Es No, papá? me dijo que era inminente, no me dijo la fecha exacta, me dijo que era inminente. Y estuvimos precisamente conversando de algunos temas de la Armada, por ejemplo, la política de construcción naval, que yo creo que es algo importante, que se desarrolle una industria a través de la Armada de Chile que va a construir cosas. Me contó esto de los ascensores, que después lo dijo de la MAS en el discurso. Y además conversamos harto de la situación de Valparaíso, de la propuesta que yo le dije, le pareció que le iba a estudiar, así que yo dije, presidente, hay que ver aquí una preocupación, y espero que en el discurso el 1 de junio, que es el discurso de la cuenta pública, que antes hacía ese acuerdo Eso le iba a entre el mayo preguntar. también, Le iba a preguntar por la cuenta ojalá pública. haya alguna mención a Valparaíso, y especialmente me preocupa el tema portuario de forma importante. Y también le dije que tenía que hacer alguna mención a la reconstrucción de Viña del Mar. Yo creo que en eso hay que comprometerse a ir un poquito más rápido. El presidente está clarito con el tema de la reconstrucción en Viña, que va lento, senador. Sí, lo conoce y está especialmente preocupado, y me consta que ha picaneado harto y a la ministra Toro, al ministro Montt, al delegado de la reconstrucción, lo tengo, sabe perfectamente lo que está pasando. Se conformó una nueva comisión en la Cámara de Diputados, eso sí, por el tema de la reconstrucción. Ahí, en el Senado se habla respecto del tema, senador, de Sí, Rementería. sí hablamos, sí hablamos. Y obviamente yo he hablado con los senadores de la región, con el senador Lago, harto hemos visto algunos temas, analizado la situación, y obviamente esa comisión investigadora, me tocó ser presidente Sí. de una comisión investigadora de la de los socavones, me tocó ser un miembro importante de la comisión sobre el incendio propiamente tal. Y en general yo siento que los resultados de las comisiones investigadoras son bien poco efectivos, siendo honestos, son mucho más mediáticos que nada, pero Ah, ya. creo que es bueno este trabajo de la comisión, que funcione, que hagan, pero aquí lo más importante es que hay un compromiso con la gestión, y yo creo que se está avanzando un poquito mejor que antes, pero que todavía falta mucho, falta una decisión política para destrabar un montón de trabas burocráticas que no permiten que se reconstruya más rápido. El senador Tomás de Rementería, senador cuenta pública en julio es, ¿no es así? 1 de junio es la Junio. cuenta, sí, el 1 de junio, que además es el día de cumpleaños de mi hijo mayor, así que me toca ahí en la mañana cuenta pública y en la tarde cumpleaños. Desde ya saluda a su hijito. Oiga, senador, ¿qué se viene para la cuenta pública? ¿Qué anuncio tendremos, cree usted? No lo sé cuáles van a ser los anuncios. Yo creo que esta cuenta pública, generalmente las últimas cuentas públicas son realmente una cuenta y va a ser de balance. Y yo creo que ahí el presidente tiene que destacar las cosas que ha hecho bien, que yo creo que han habido: el copago cero Fonasa, la ley de las 40 horas, la reforma de pensiones, la ley de responsabilidad parental para el pago efectivo de las pensiones, pero también reconocer en lo que todavía está mal debe. Por ejemplo, en seguridad, avanzamos mucho en infraestructura de seguridad, en invertir en vehículos, yo creo que eso el presidente lo tiene que destacar, pero también darnos cuenta de que en algún momento se nos fue de las manos esta cuestión y que hay que trabajar mucho más en el tema de seguridad. La preocupación yo creo que todos tenemos por el tema migratorio, yo creo que hay una situación donde deben haber anuncios significativos, porque acá tenemos un problema mayor, yo lo he dicho todo el tiempo, que es que hay personas que no podemos expulsarlas porque no las recibe el país de origen, y ahí se hicieron esfuerzos y no funcionaron, y hay que ver la forma de solucionar eso, y que espero que el presidente ahí dé una propuesta significativa sobre el tema. Y yo también creo que hay que avanzar y decir sobre los grandes proyectos de infraestructura. Yo creo que en la región necesitamos recuperar empleo, que eso significa construir más caminos, construir obras portuarias, construir edificios, construir casas. O sea, la reconstrucción es una oportunidad también, no solo una necesidad para las personas, también una oportunidad para reactivar el empleo, reactivar el trabajo, que haya mucho más las personas. Yo sé lo difícil, yo hablo entre personas que trabajan en la construcción, personas que son empresarios de la construcción, personas que conocen el tema, y me dicen que está mala la cosa, porque en su momento, con algunas políticas públicas, los retiros sobre todo, afectaron en cierta forma los créditos hipotecarios, que eran una necesidad de los retiros, y ahí se reactivó la construcción, pero después los bancos se apretaron, y están siendo que en eso yo creo que los bancos han tenido una actitud un poco mezquina de no dar créditos, darlo a mala tasa y no prestar incluso a las propias empresas constructoras cuando quieren construir. Entonces ahí el Estado tiene una política interesante que por años funcionó mucho, que era la política de concesiones en obras públicas, que se construyeron grandes obras, embalses, no hablo solo de caminos, y espero que podamos recuperar eso. Señoras y señores, conversamos a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval con el senador de la República, don Tomás de Rementería, de varios temas, ¿Sabe, senador? No puedo dejar de lado lo que hoy es tendencia, esta mañana es tendencia el tema de las licencias a funcionarios públicos. Eso es una vergüenza, don Sandro. ¿Sabe por qué una vergüenza? Primero porque cuando uno ve los servicios que están ahí, que los primeros sean la Junji y la Fundación Integra, son personas que trabajan con niños. Que trabajan con niños y se tomaron, porque este tema no es solo que se tomaron la licencia, no sabemos si papás, que se tomaron la licencia fueron de vacaciones al extranjero, una cuestión. Usaste la licencia para irte de vacaciones y son servicios descentralizados del Estado, muchos municipios, donde muchas veces dicen, pucha, no tengo hora para sacar mi licencia de conducir, porque probablemente el funcionario estaba con licencia. Eso, yo quiero decir que la mayoría de los funcionarios públicos en Chile son personas honestas y que esto en el sector privado debe pasar también, y que hay una defraudación a los seguros de salud, incluso al Fondo Nacional de Salud también aparte. Y lo otro es que esto va a afectar a las personas que realmente tienen licencia. Yo he visto casos de personas que me dicen, pucha, estoy en quimioterapia. Yo les digo, una persona que trabajaba en el Congreso, que era un camarógrafo, yo estoy en quimioterapia, tengo cáncer. Es evidente que estoy enfermo y me rechazan la licencia. Y eso es porque hay una serie de sinvergüenzas que hacen esto. Entonces nosotros hemos dicho que vamos a llegar a fondo, la fiscalía ya tiene esto porque podría haber delito, pero también acá tiene que haber una decisión de cómo analizar. Y primero, y a mí me gustaría saber de esos 25.000 médicos, de 25.000 licencias, ¿qué médicos otorgaron esas licencias? Que me parece que es clave reconocer eso y saber, pues hay que perseguir a los médicos que empiezan a dar licencias, porque sí, empiezan a repartir licencias y este y siniestro. A mí me parece eso que es gravísimo y sabemos qué pasa. Hay datos, me han dicho, de que van a un cierto médico y le dicen, y se pasan el dato, no, este da licencia al tiro. Entonces ahí yo creo que hay que tener una política establecida para controlar la licencia. Y esto es una política que además es una oportunidad para ir más allá, también controlar, por ejemplo, licencias que son de verdad, pero que podríamos preverlas, por ejemplo, las licencias de salud mental, si tuviéramos mejores servicios de salud mental en los propios servicios. Podríamos prever que existieran esas licencias, que las personas estuvieran mucho mejor anímicamente, pero también tenemos estos casos de estas 25.000 personas que obviamente son una sinvergüenza. 25.000 personas, senador. Que es una sinvergüenzura finalmente. 25.000, claro. Senador, qué bueno lo que dice usted, esta es una oportunidad. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, yo lo que vi es que rápidamente el gobierno formó una comisión especial sobre el ausentismo en los servicios. Yeah. Eso me parece algo muy correcto para revisar, porque también revisemos, porque están estos 25.000 sinvergüenzas que hicieron esto, pero también hay muchas personas que están con licencias de larga data por reales enfermedades laborales, y hay que ver la forma de prever que esto no pase. Y también tiene que ver una política nacional, porque el Sistema Nacional de Salud va a tener problemas si tenemos esta cantidad de licencias médicas que no son de verdad, porque obviamente el sistema no da para tanta gente con licencia médica. Porque el Estado tiene que poner lo restante, porque la plata que coloca la persona cuando trabajamos, entonces es el 7%, y el restante, si no se saca de ahí, lo tiene que colocar el Estado. Imagino, sí, no, se saca del fondo. Así que yo creo que acá hay un problema mayor, don Sandro, creo que es realmente una sinvergüenzura. Y yo además lo que me hace que esto es problemático porque hace que la gente dude del Estado. Sí, pues. Cuando acá el problema no es el Estado, yo además felicito a los otros funcionarios públicos porque el Estado sigue funcionando y ha funcionado relativamente bien, no digamos. Y eso significa que hay gente honesta que sigue haciendo su trabajo, a pesar de que conoce la oportunidad y me dice, oye, yo tengo un colega. Eso. Que yo tengo un colega que anda, que le veo en Facebook y anda en Brasil tomando caipirilla mientras tiene licencia. O sea, yo encuentro que en eso hay que reconocer a los trabajadores que sí hicieron el trabajo, que sí lo hacen bien, que hay buenos funcionarios públicos. De hecho, el presidente de la ANEF dijo que esto era inaceptable. José Pérez, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, dijo que no había forma de defender a esas 25.000 personas. Así que yo creo que ahí hay algo que hay que hincarle el diente, don Sandro. Bien, oiga, lo veo en varias partes, el otro día me acompañó, estuvimos juntos con la gente que tiene cafetería en la ciudad de Viña del Mar, una organización del barrio Oriente, en 13 Norte, porque se viene una nueva, de parte del municipio, se va a regular el tema de las terrazas, senador. Le agradezco mucho que haya estado conmigo ahí en terreno. Usted sabe, siempre trabajando. De hecho, leí una lista de tareas porque el otro día usted no podía, estuve en Santa Julia con algunas juntas de vecinos Qué y bien. varias me pidieron algunas cositas que ver con el municipio, Ahí así que estamos, pues. yo ahí con mi concejal lo voy a ver. Ahí hay problemas de iluminación, temas, Sí. algunos con algunos temas de seguridad, algunos temas de las sedes sociales, así que ahí ¿Cuándo vamos nos vamos a moviendo. reunir a tomar un cafecito? ¿Cuándo abre la sede en Viña? Porque tengo entendido, se viene una sede muy bonita que va a estar. Muy bonita. Liga, mira, íbamos a tener la media lista el viernes, pero yo le comenté esto a un ex concejal de Viña que me está ayudando, que le ¿Ya? gusta, y ¿Sí? se demoró un poquito. Ya. Así que deberíamos estar la próxima semana y pegarle una arregladita, poner los muebles y antes del fin de junio tenerla ya inauguradísima. Vamos, obviamente, va a estar usted ahí animándome el evento, ¿no? Bien, pues vamos a estar ahí ese día, senador, y vamos a invitar a gente para que se vengan a tomar un oncecito en la semana con Sí, bueno. nosotros. ¿Ah? Vamos a tener un live, no, lo vamos a pasar súper bien, así que de ya Como está siempre invitado. con Don Sandro, como lo pasamos Sí. bien ahí, se acuerda todos los viernes en la tarde, Así después es, ahí que así usted es. hacía su oncecita ahí, lo pasábamos súper bien. Espectacular. Esas las vamos a repetir, señoras y señores, una sede distrital que va a estar en la ciudad de Viña del Mar junto al senador Tomás de Rementería, con quien hablo a esta hora, senador, y la gente bien contenta porque comenzamos a mover los palillos para recuperar el complejo deportivo del Olivar. Es muy bien, porque ahí teníamos un compromiso de lo mismo que hablamos de reconstrucción. La reconstrucción no es solo construir casas, sino que es devolver la normalidad a los barrios. Y una cosa es que el complejo deportivo del Olivar funcione. Y estuvimos ahí con Don Sandro, con el director del Instituto Nacional del Deporte, estuvimos ahí moviendo los palillos, como bien dice él. Dicen que despertó la guagua, así que va a tener que ir a No, verla. estamos acá, pero supo que tiene una súper buena invitada más ratito. Sí, tenemos un tremendo invitado. En algunos minutos más vamos a estar conversando con él aquí en los estudios de la Radio Carnaval, senador. Y nos estamos juntando para tomarnos un cafecito y a seguir trabajando. Yo lo molesto de repente, pero son temas de Todo lo interés para la que necesite, ciudadanía. pues usted sabe que Así es. trabajamos juntos por Viña del Mar. Le Así mando es. un gran abrazo.